nombre es Patricia, soy de Capital y me parece que estoy acá por todos los motivos que estamos todos, pero además por una actitud más activa, porque el hecho de si no quedarnos cada uno en nuestras casas me parece que no vamos a lograr lo que nos proponemos. Simplemente eso.